Ya, no, no, no quiero hablar. Ya me dio vergüenza. ¿Ah? ¿Te dio vergüenza? Sí. Ah, está haciendo un personaje. Sí. Es medio Goku. Qué grande. Roberto, mañana, bienvenido. ¿Cómo andan? Muy bien, buen Muy bien. día. Bueno, Gracias por recibirnos. hace no mucho tiempo, más o menos los últimos años, tengo entendido que el 2012 para acá es que se recuerda este día 21 de marzo como un día del síndrome de Down, ¿no? El Día Mundial, sí, exactamente. Sí. Justo el 21 de marzo, porque es una trisomía. Viste que los cromosomas van de a pares, van de a dos. Entonces, justo en el. Hay diferentes trisomías, pero justo en el par 21 es que se considera que es la trisomía del síndrome de Down. Ah, Por eso el mira. 21, por el par 21 y de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down. En todo el mundo recordamos este día, justamente por eso. Mira. Mira, no sabía que, sabía Sí. poco que las Naciones Unidas había invitado a adherirse al día, Sí. pero no sabía el Justo el nacimiento y 21 mira de vos. marzo, por eso, porque es en el par 21. Por eso 21 del 3. Claro, 21 del 3. Bueno. Exactamente. Y acá estamos, varios motivos. Suele haber un encuentro a las 5:30 de la tarde ahí en la plazoleta del fundador. Claro, sí, el año pasado también nos encontramos. En realidad, resulta que uno se va conociendo con la vida hasta que un motivo común te concentra. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a encontrarnos. Y las familias que nos conocíamos, algunos hacía poquito, otros no. Y quedó a la espera de otro posible encuentro que nunca se concretó. Y hoy es el segundo año que dijimos, bueno, vamos a encontrarnos. Así que Bien. llevamos juegos para los chicos, porque los papás tomamos mate, charlamos, nos compartimos experiencias, los más grandes tienen toda una trayectoria con sus hijos, así que nos dan consejos a los más inexpertos. Oh. Y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp. También, No armaron. somos todas las familias de la comarca, porque nos fuimos encontrando de a poquito en estos 2 años que te contaba. Somos alrededor de 30 familias. Y nos pasamos datos de leyes, de médicos, de a cuál fui yo, a cuál fuiste vos, qué te sirvió, bueno, todos esos datos. Y a través de este grupo es Qué bueno que existe eso, ¿eh? que Porque nos me parece que convocamos. sirve. Obviamente después cada uno tiene una experiencia Claro. como en cada casa. Por eso no hay manuales estrictos que diga usted vaya No. al capítulo tanto en caso No, no, de... no. Sino que bueno, pero está bueno que existe este compartir que me estás contando que... Claro, entonces, si bien es como cualquier chico. Eros es como Tiziano o como Eliseo, un chico diferente a todos. Pero bueno, hay ciertas características que uno dice, bueno, ¿qué médico quiero ir? ¿A cuál fuiste vos? ¿Qué te sirvió? Todos esos datos. Y después, bueno, el tema laboral, el tema de las leyes, el tema de como mamá, por ahí necesitas tiempos, bueno, ¿qué licencias podés ocupar? Otro papá que te comparte la ley y te ayuda en ese aspecto. O leyes que nos dicen, bueno, trámites sobre viajes, sobre remedios. Todos esos datos se comparten a través del grupo. Y después fotos, experiencias escolares, fotos Mira. de la escuela de una mamá que comparte con fotos de sus hijas, o cómo hace para estudiar, los logros. El primer mensaje de WhatsApp de una hija a su mamá fue compartido a través de este grupo, que es, como yo te decía, muy pequeñito. O sea, somos muchísimos en la comarca y no nos conocemos. El día de hoy sería lindo poder encontrar más Empezar a gente. encontrar más gente. Claro, Sí. funciona como todos los grupos, a veces se hace silencio, a veces más movido, Pero algunos entran, además, otros claro. salen. Me imagino además también que tiene que ver con esto de estar predispuesto a compartir, que Sí, esa experiencia sí, compartida sí. servirá incluso para uno y para otro. Me parece que hay una predisposición ahí que establecer, ¿no? Porque viste que a veces si no también te quedás encerrado en lo tuyo, Sí, o sí, decís, sí. bueno, no, es esto, es una actitud también, está buenísimo. Sí, en esto que es una lucha del día a día, como con cualquier hijo, Mabel. sumado, bueno, a ciertas, bueno, cuestiones, o de salud, o de lo que sea. ¿Cuántos años Sí. tiene Jero? Eros tiene dos. Eros, es... Eros Jerónimo. Ah, está bien, entonces yo Sí, le Eros decía Jerónimo. nada a Sí, Jerónimo. sí. Tiene 2 años. 2 añitos, a plena. Exactamente. Sí. Y es un terremoto andando. Claro, porque Tizi Ah, es un terremoto andando. Titi ¿Qué? también. ¿Titi cuánto Contame. tiene? ¿Cuántos años tenés, Tizi? Aquí quiere hablar en lengua de señas. Qué Porque en casa estudiamos un poquito de lengua de señas. Mirá. Y él está haciendo eso. ¿Cómo para? Pero la gente te tiene que escuchar. Radio. No, no, esto es radio. Si no te escuchan, no. Uy, que no quiere moverse, a plena. Y él sí, Eros quiere. ¿Qué quiere decirle? Decile. Hola. Quiere un disfraz de zombie. No, ah, bueno. Que la silla a tu hermano. No, no. Bueno, ahora le decimos que quiere un disfraz de zombie. Y bueno, así que por este momento queremos comunicarles a todos, porque compartimos el mensaje por WhatsApp, con amigos, por Facebook. Bueno, quizás que hay gente que no tiene Facebook o no llega. No, claro, y que está escuchando. Entonces, la invitación, vamos a decirlo. Es para bien. Todos. Es para todos los que quieran participar y encontrarse. Y además la posibilidad de esto, de compartir unos mates, charlar, abrir unos juegos. Hoy 5:30 en frente ahí en la plazoleta del fundador. Va a estar habilitado el baño del Centro Cultural. Todo. Desde el municipio ya nos informaron eso, ¿no es cierto? Tenemos el baño, un seguro de espectadores que nos pidió la municipalidad y una autorización de la municipalidad para usar el espacio papá. De la plaza. Está bien, completito ahí todo. Ya está. ¡Queda un traje de zombie! Un traje de zombie. Bueno, vamos a buscar un traje. Vamos es Tiziano, el otro. Y Jero que también quiere decir lo suyo. ¿O no? Ahí está, a ver. ¿Quiere hablar? No, a ver. Hola, decile, Jero. Después tengo jardín. De acá nos vamos al jardín. Y después te vas a la plaza, ¿no? Sí. Hoy. No sabías vos, me parece. ¿Sí? ¿Sabías? No sabía que iba a la plaza hoy. Bueno, pero después del jardín está buenísimo. Va a haber tortas. ¿Te gusta la torta de chocolate? Mate, torta de chocolate, va a haber. Va a haber inflables. Va a haber inflables. Así ellos juegan y nosotros conversamos. Y ahí se va armando el grupo. No sé quién fue el motorcito, pero te imagino que sos uno de los motorcitos. Alguien me dijo que sí. Y está bueno, quiero felicitarte porque está buenísimo esto. En realidad es. Después se cumple Joaquín. Ah, después se cumple Joaquín. Sí, dentro de unos días es el cumple de mi hijo mayor. De Joaquín. Sabe. Muy bien. Y yo dije a mi papá que yo quería hacerle una torta de piratas. Ah, Joaquín. No, a papá. ¿A papá? A papá. Bueno. Muy bien. Bueno. 17:30, la invitación está hecha y ahí podemos, vamos a seguir charlando. Van a ir las cámaras de TV acompañando el momento. Y te reitero la felicitación de esto, de promover, encontrarse. Esa es la idea. Mira, ahí está la despedida de Eros. Chao, decile. Chao, Eros. Chao, me hace chao. Con la manito. Bueno, gracias. Y también quiero hacerle una torta a mi mamá, Peppa Pig. Desde Pepe, qué lindo. Ahí está. Ah, pero bueno, capaz que sos repostero el día de mañana, ¿eh? Esto mi cumple será de los Minions. ¿Tu cumple de los Minions? Sí. Esto queda grabado y acordate, en un futuro lo buscáis. Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera claro. De repostero. Bueno, gracias por la oportunidad de comunicárselo a toda la comunidad. Dale. Y que vayan los amigos. Vamos a seguir compartiendo. Listo. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor.